Pasa el tiempo, hoy te olvido y mañana te pienso. Soy sincero, toco fondo cuando... Buenas tardes, hoy es 7 de octubre del 2011, viernes, y están sintonizados al podcast de CampusColombia.com. Bueno, les voy a explicar exactamente qué es este programa. Este programa es simplemente las noticias más importantes de la tecnología en menos de 5 minutos. Entonces empecemos. La primera noticia viene del evento que Samsung y Google irían a presentar el 11 de octubre, este 11 de octubre, y que se aplazó. Aparentemente Samsung y también Google no tenían preparado 100% su nuevo teléfono. Estaban adelantando la fecha por el lanzamiento del iPhone 5, del supuesto iPhone 5, y al ver que no existió tal iPhone 5, han decidido aplazarla para poder dar un producto mejorado, perfeccionado al consumidor. Entonces esa es la primera noticia. También sabemos que, por otro lado, Amazon, ¿sí?, que son los creadores del Kindle Fire, que es la nueva tablet que se consigue por $199, o sea, menos de 400 mil pesos colombianos. No se consigue ahora porque todavía está en preventa, pero a partir de noviembre vamos a poder adquirirla. Sin embargo, en preventa ellos están vendiendo 25 mil tablets, cada día, 25 mil tablets. Hasta el día de hoy, una semana después del lanzamiento, se han vendido 245 mil Kindle Fires. O sea, impresionantes números, y de verdad que aplausos para Amazon, y la competencia debería estar mirando que los precios son muy importantes en el momento en que el consumidor va a ir a una tienda a comprar un producto. Otras noticias: Sony quiere comprar la parte de Ericsson. Ustedes saben que Sony Ericsson es una compañía que es 50-50. 50% de la compañía es Sony y el otro 50% es Ericsson. Sony ha visto que su mercado en cuanto a teléfonos no existe en realidad. O sea, ellos están atrás del lote, son los últimos. A pesar de que no tienen malos teléfonos, no han logrado el número de ventas esperado. Entonces Sony está planeando comprar la mitad de Ericsson para poder hacer un ecosistema entre las plataformas de videojuegos, ¿sí? O sea, el PlayStation Vita, que va a salir a final de año, PlayStation 3, los celulares y la tablet que salió hace poco, la Sony Tablet S o S. Entonces ellos quieren hacer un ecosistema que los junte, ¿sí?, y que sea más acorde a sus ideales, hacer aparatos todo en uno también. Que sería muy bueno para el consumidor. Entonces vamos a esperar si Sony finalmente compra la parte de Ericsson y si Ericsson quiere vender su parte. Finalmente, la última noticia sobre el iPhone 4S, porque no puede faltar una noticia de Apple. El iPhone 4S se va a vender sin contrato en Estados Unidos por la página de Apple. El de 16 GB se va a vender por $649. El de 32 GB se va a vender por $749 y el de 64 GB se va a vender por $849. Esto es sin contrato, usted solo va a la página y lo compra y ya está. Precios muy altos, pero a veces los contratos también son muy altos, entonces a veces vale la pena comprar un teléfono sin contrato si sea un poco más costoso. Bueno, esas eran las noticias por hoy. Nos pueden contactar a campuscolombia.com, que es mi blog. También me pueden contactar en mi canal de YouTube, que es youtube.com/campuscolombia. También me pueden contactar en Facebook, Diego Parrochoa pegado, o también si buscan arriba, buscan la página de Facebook de Campus Colombia y vamos a estar. En Twitter, @DiegoFParra. Muchas gracias por sintonizar. Hoy nos pasamos un poquito de los 5 minutos, pero fue por la presentación. Muchas gracias y nos vemos el lunes. Hasta luego. I love